Bueno, bueno, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo dicen que les va, Jorge? Hola. Hola. ¿Hoy estás así como chispeante? Sí. Ya veo, después vamos a conversar un poco de lo que te ha pasado y cómo te convertiste en un supervillano. Bruno, de Jeff Flojito, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Y diría Javier, pero Javier no está, Javier no vino, Javier tiene que irse a Cuba... Porque, bueno, el partido lo reclama y tiene que viajar. Hasta la victoria siempre, compañero. Exactamente. A donde ningún ser humano ha ido antes, está viajando. Y bueno, no va a poder estar acá con nosotros, pero... Él siempre está con nosotros de una manera u otra. En este caso, encarnado en una panelista. Exactamente, en una panelista que, bueno, preséntese. ¿Yo me tengo que presentar? Sí. No, porque tenés que presentar posible, vos. Y en lo posible... No, pero me tenés que presentar vos como, o sea, como la reencarnación de Javi acá, sí. Pero en cuerpo femenino. En cuerpo femenino. La señorita... Mejor reencarnación no puedo haber tenido. No, estoy de acuerdo. Prefiero esto. Sí, prefiero esto. Sí, Javi. Perdón, Javi, pero... Perdóname, Javi, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Cecilia. Yo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Uno de nuestros oyentes, número uno. En realidad no puede haber muchos número uno, así que es sí. La oyente número uno. Que sí, que bueno, cuando le avisamos que Javier no iba a poder venir, ella levantó la mano y dijo, yo doy la cara por Ruido Blanco, yo quiero al Ruido, Ruido es mi amigo y estoy ahí como panelista. Y sí, el objetivo no es tanto que Cecilia reemplace a Javier. Podríamos decir que por ahora, al menos. Podríamos decir que Javier es irreemplazable, pero bueno, yo no iría tan lejos, ¿no? Pero por ahora es una panelista, efectivamente. Va a ser como una columna de opinión. Nosotros en algún momento, capaz que le pedimos la opinión, así tipo, bueno, claro, Cecilia, ¿qué opinas de esto? Y Cecilia va a opinar. O si no, la va a mandar ella. Estamos hablando y Cecilia dice, voy a dar una opinión. Pimba. Música de opinión. Claro. Muy bien. Entonces, estamos acá en el día de la fecha en Ruido Blanco. Jorge, ¿qué trajiste? Vamos a estar continuando con un espacio nuevo, un espacio flamante, el espacio de documentales rocumentales. Bueno, espacio donde revisamos distintos documentales, películas de ficción también que tienen que ver con la música. En este caso vamos a estar viendo Lemmy, el documental. ¿Tengo que decir algo? Master. Tenés que prepararte. Yo estoy preparado. Tenés que prepararte. Bueno, yo por mi parte traje a lo que estamos, con lo que abríamos el programa, Jethro Tull. Una banda inglesa de lo que llaman rock progresivo, o llamaron en su momento, allá por los 70s, rock progresivo, que es esta, en realidad una banda de hard rock, digamos, con cierto sabor particular. Y bueno, vamos a estar hablando un poco del estilo de la banda, de sus miembros, de sus discos y escuchando un poco de su música. Excelente, ¿te parece si ya de paso arrancamos escuchando un poco de música y vamos a eso? Muy bien, vamos a escuchar Buri de Jethro Tull. Jethro Tull, bueno, muy bien. Es una banda inglesa, en realidad digamos, el tipo que arrancó la banda, el corazón de la banda, Ian Anderson, en realidad es escocés. El resto de los miembros, han pasado muchos miembros por Jethro Tull. El único que se ha mantenido tanto tiempo, casi tanto tiempo como Ian Anderson, que arrancó en el segundo disco, es Martin Barr, que es el guitarrista de Jethro. Y podríamos, disculpen que te interrumpa, podríamos elegir una denominación así rápida, porque o es Jethro Tull, como alargaste en el primer bloque, o es Jethro Tull. Jethro Tull. O Jethro Tull si querés. Entonces es Merate, porque te escuché ahí largar un Jethro así como diciendo, ah, era todo mentira antes. No, era jodido, era jodido. Claro, no, Jethro Tull. Estás volviendo en un malvado, es cierto. Bien, Jethro Tull entonces. El corazón y Ian Anderson, pero... Pero tiene su acompañante como guitarrista Barr, que está desde el segundo disco. Bien. Están desde el 68 y siguen todavía activos. Según la mejor herramienta de creo del ser humano en el siglo XXI, Wikipedia, eso los convierte en la segunda banda activa por más cantidad de tiempo. ¿Después de? Los Rolling Stones. Pero bueno, es una banda, como decía, como ven, arrancamos como con un tema más pesado y pasamos de repente a esto, que es una reinterpretación de una pieza clásica. Jethro Tull se caracteriza por eso, tener, digamos, digamos las bases de una banda de rock con eso que es la flauta traversa, que Ian Anderson toca de una manera muy particular. Una forma que caracteriza no solo a la banda, sino a un método particular, que es el método del tipo de tocar la flauta. Que es un. Es muy fuerte. Y suena un poco también, eso le da cierto aire a casi hasta medieval la forma de tocar la flauta. Que eso también se explota mucho porque la banda, bueno, y Anderson se presentaban calzas, gorrito de Robin Hood y saco a cantar, ¿no? O sea, un tipo que te explotaba mucho esa beta, digamos. De duende. Fantástica. De duende, exactamente. De hecho, los fui a ver hace un par de años cuando vinieron acá. Vino Ian Anderson a tocar y es un duende. Cada vez que pasan los años más se parece un duende. Bueno, arrancamos escuchando The Minstrel in the Gallery. Que también hace mucha referencia, como decíamos, a cosas, a cuentos o cosas similares. Este sería el juglar. Sería el minstrel. Y Ian Anderson, como decimos, tiene un poco de eso de juglar arriba del escenario. El nombre, por ejemplo, Jethro Tull, en realidad fue utilizado porque, ¿qué pasa? Los tipos cuando arrancaron, nadie los quería. Los tipos no podían tocar más dos veces en un club sin cambiarse el nombre porque, vos sos fulanito, no toques, son horribles. Hasta que en una de esas veces que tocaron... ¿Y era justificado o mejoraron? Mejoraron, bueno, según Anderson, mejoraron. Eran malos, en serio. Mejoraron notablemente. Nadie los quería, eran espantosos, no podían tocar dos veces con el mismo nombre. Hasta que un oyente, un tipo que los iba a los conciertos y realmente les gustaba la banda, le dijo, ¿por qué no se ponen Jethro Tull? Que era el nombre de un agrónomo, un inventor inglés. Y usaron Jethro Tull para la siguiente presentación y como pudieron presentarse la siguiente vez como Jethro Tull, les quedó el nombre. Como no se vieron obligados a cambiarlo para poder seguir tocando, efectivamente les quedó el nombre. Mirá. Ha cambiado mucho a lo largo de los años. Tienen las épocas de los primeros discos. Esta pieza instrumental que estamos escuchando de fondo pertenece a los primeros discos, la primera etapa. Después tiene la etapa de los 70s del disco Aqualung en adelante. Que son, digamos, la época más clásica, la época dorada, donde quedaron más las canciones más emblemáticas de la banda. ¿Como por ejemplo? Como Aqualung, por ejemplo, Teacher, Fat Man, y varias que vamos a estar escuchando a lo largo del programa. Bien. Después tienen la etapa posterior a esa, en donde ya los 80, los 90 y los 2000, donde bueno, hay algunas han cambiado mucho también. Entonces algunas piezas ya no se han convertido en si quieren, piezas emblemáticas de la banda. El disco Aqualung fue el sacado en el 71, fue el disco que los pasó, digamos, al éxito y al reconocimiento general. Y como decía, también hay un problema con Jethro Tull, es que los miembros cambian constantemente. O sea, cambian el nombre y se van. No, claro, algo parecido, por ejemplo. Me acuerdo cuando veía Spinal Tap. Está en una película joda sobre el rock de una banda llamada Spinal Tap, donde se dedican a burlarse de todas las cosas típicas de las bandas de rock. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la muerte de los bateristas. Que mueren. Se les muere constantemente en Spinal Tap. ¿Te acuerdas de...? La muerte no, pero... ¿De Who? Bueno, Kid Moon era un baterista. Sí. Es verdad, es como un tópico la muerte del baterista, ¿no? Claro. En Spinal Tap hablan mucho de, por ejemplo, hasta un punto que dicen, bueno, si teníamos un baterista, fulanito tal era tan bueno, pero un día desapareció en el escenario. ¿Qué le pasó? Implotó. Implotó. Y el tipo está tocando, empieza a salir humo y desaparece el tipo. Sí, desaparece. Sí, en Spinal Tap, y digamos es una parodia de John Bonham de Led Zeppelin. Claro, pasa por muchas bandas. Y bueno, y Jethro no es una banda que quedó fuera de eso. Se le murió mucha gente, muchos bateros desaparecieron. Bueno, ser la segunda banda con mayor historia activa, no viene solo. Mucha gente se te va a palmar. Pero... ya te digo, tienen... ¿Tienes una death list? No tengo una lista de bajas. ¿Una lista de bajas? No, tanto como eso no tengo. Pero, por ejemplo, te puedo decir para mí quién es el baterista que me parece más interesante y el más... Muerto. También más muerto. Ya te digo, dame un segundo, ya te digo, el nombre es Barlow. Pero ya te digo el nombre completo exacto. Ernesto Barlow. El tipo es... Yo lo escuché por primera vez... En un vinilo que tengo doble de Jethro Tull. Juan Barlow, basta. No encuentro Barlow, el nombre completo. No importa, Barlow. Juan Barlow para los amigos. En un disco doble que se llama Bursting Out, que es un disco grabado en Nueva York. Uh-huh. Un disco en vivo con los tipos rompieron algunos récords de asistencias en vivo. Y el loco hacen un tema, se llama Cannon Drum, que es un instrumental de varios minutos, donde el tipo mete un solo de batería de 5 minutos y me sorprendió porque no me aburrió. La primera vez que escucho un solo de batería de 5 minutos que no me aburre, dije, está. Uh-huh. Por eso me llamó la atención. Como dije, bajo, guitarra eléctrica, batería, teclados y Ian Anderson que aporta muchas veces la flauta traversa. Aporta mandolinas y todo tipo de instrumentos que también le dan un sabor antiguo a la banda. ¿Te puedo secuestrar unos segundos esta presentación? porque me gusta mucho que vengas haciendo como una biografía de la banda. Viste, hoy vengo prolijo. Hoy venís prolijo, pero te quiero deshacer un poco la prolijidad de esa, ¿no? Decime. Al principio del programa, cuando presentamos las cosas, comentaste que era un género. Un género especial, ¿no? Que el rock progresivo. Que alguna gente llamaba rock progresivo. Sí. ¿No? Que quedaría para discutir si lo que hace esta gente es el rock progresivo que nosotros podemos llegar a identificar. O sea, no importa. Lo que te quiero pedir, ¿no? Es que nos comentes un poco el género de la banda para el que no conoce. Ya tiraste algunas cosas. Como por ejemplo el gusto antiguo, las cosas medievales. Pero contame un poco más del género de Jethro Tull. Del género de Jethro Tull, en realidad, mira, por ejemplo, varias etiquetas. Avant rock. Rock progresivo, folk, hard rock, rock sinfónico, elegí la que quieras. Para mí, básicamente es una banda de hard rock, como surgieron muchas recientes, como puede ser Led Zeppelin, como puede ser Black Sabbath, que cada una después tuvo sus ramificaciones, pero es una banda de rock pesado, con, si querés, una base en el blues, bastante, bastante consistente, que además le agregaban el sabor, si querés, más hasta, no solo de música clásica, que lo tiene, por ejemplo, esto en realidad creo que es una reinterpretación de Bach, si no me equivoco. Sí, el Bure. Sí, sí. Que en realidad es una pieza clásica que Bach le interpretó a su manera. Es un baile, el Bure es un baile ligero, si se quiere. Que los tipos reinterpretaron a su manera de una manera mucho más jazzera que rock. Sí, vos sabés que te iba a comentar que escuchando esto de fondo, ¿no? Suena como algo que el Javi escucharía tranquilamente. Viste, ¿no? En su viaje a Cuba. En su viaje a Cuba. Va en un lanchón, ¿no? Va en un gomón a sí. Cuba, me imagino. Pero bueno, entonces el género más o menos pasa por ese lado, ¿no? Y bueno, la banda entonces, como decías, llegó al estrellato con Aqualung. Con Aqualung. ¿Y después de eso qué pasa con la banda? Y después de eso en realidad se dan varios éxitos, o sea, cosas muy fuertes. Por ejemplo, Thick as a Brick, que se dio en 72. También Living in the Past, A Passion Play, War Child, Minstrel in the Gallery, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Son todos, vamos a escuchar canciones de esos discos. Pero es una época muy alta de la banda. Uh-huh. Que después, a los 80, empieza, por momentos incluso, por ejemplo, cuando Ian Anderson empieza su carrera solista, que se desbanda Jethro Tull, cuando Ian Anderson decide hacer la suya, se dedica también a sonar muchas veces, incluso por momentos suena Dire Straits, por ejemplo. No suena como sonaba Jethro Tull. El tipo se va por su lado, la banda se desarma y el loco se dedica a explorar otro tipo de cosas. Cecilia, panelista, no, comentario, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parece la banda? Si la conoces, no, no la conoces bien, ¿qué te ha parecido lo que hemos escuchado hasta ahora, no? La nota de opinión, ¿no? ¿Qué te parece? Es una canción sola. Y esto de fondo también. Pero no lo estaba escuchando mucho. Ah, ¿no? Bueno, Bruno, subile un poco esto. Ahí va. Bueno, emití una opinión sobre eso que escuchaste. ¡Qué horrible! Puramente objetivo. ¿En qué ha caído Ruido Blanco? ¿Cómo hemos caído? No, pero vamos a escuchar varios temas, ¿no? ¿Qué es lo que nos trajiste ahora, Joaquín? Ahora vamos a escuchar del Aqualung, justamente, un tema que también tuvo una grabación bastante particular, porque a diferencia de lo que se hacía en la época, fue grabado, como se hace ahora, por partes, en capas. En vez de ser grabado todo junto. Sí, tipo tracks. Claro, fue grabado como es hoy en día, que es un instrumento a la vez y se fueron acumulando capas. Mirá qué interesante. ¿En qué época fue esto? Esto fue en el 71, fue hecho el Aqualung de versión en el 70 entonces. De hecho fue la época en que estaban, hay una nota muy interesante, cuando estaban grabando un solo de guitarra del tema Aqualung, entró Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que estaba grabando Led Zeppelin 4 en el mismo estudio, que es el disco que tiene Escalera al Cielo, por ejemplo, uh-huh. Y saludó al guitarrista. El guitarrista le daba vergüenza porque era Jimmy Page. Entonces mientras estaba tocando dejó la nota mantenida y lo saludó y después siguió con el solo y quedó. Eso quedó grabado. Muy bueno. O sea, Ian Anderson incluso jode, dice que si subís mucho el volumen podés escuchar al tipo saludar. Muy bueno, muy bueno. Pero bien, entonces, si del 71 es un tema que a diferencia de un a diferencia de una cosa que ahora ya no se da más, tiene un ritmo, se llama Locomotive Breath. Eso, iba a eso. Si te parece, me decís el nombre. Tiene un empuje bien de locomotora. Y cómo va adquiriendo intensidad a lo largo que desarrolla eso. Arranca con un piano. Y bueno, y también hace, en teoría haría alusión a una especie también de choque de ferrocarriles. Como la vida de un hombre se va desarmando. Y bueno, transmitieron muy bien eso la música. Vamos a escuchar del Aqualung, Locomotive Breath. and the shuffling madness of the locomotive breath. Runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels the piston scraping, steam breaking on his brow. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train in one. Slow down. The silence howling catches angels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank the God he stole the handle and the train and watch top. Oh, and no, it should slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. No way to slow down. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emiteruidoblanco.blogspot.com. La jaula. Los martes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Innova. La jaula. Ven con nosotros a la jaula, donde la música te libera. Noticias, ruido blanco. Sí, yo igual quería decir el final del pie con el ruido y la música cortina de, Excelente, excelente. Fue un buen pegado. Excelente. Fue un excelente, muy buen pegado. Muy bien, Flojito. Muy buena edición, DJ Flojito. Tenemos las noticias de Ruido Blanco, efectivamente. Arrancamos, bueno, con no un habitué de Ruido Blanco, pero bueno, un amigo, ¿no? Metallica. Metallica se prepara para una película 3D. Al parecer, Metallica se autofinanciará una película en 3D. Si bien no se sabe mucho, ya que filtraron algunos detalles que dejan entrever que la banda estadounidense está en tratativas para llevar adelante, ¿no? La banda, que actualmente está haciendo una gira mundial, junto con Anthrax, un favorito de Javi, Salado, y Megadeth, como parte de The Big Four, ya contrataron a Charlotte Huggins, quien fue el productor de Viaje al Centro de la Tierra, una película justamente tridimensional. No, este detalle del amigo Huggins, ¿no? Parecería indicar el tema del traje, ¿no? Que es posta. Lamentablemente no hay más detalles. No me detalles que estos todavía. Y no se sabe si el plan de presentar una película en tres dimensiones sería un concierto en vivo o si se trataría de una especie de documental o una ficción. No, no se sabe mucho. Solo tenemos a este hombre Huggins. Que está ahí. Los clásicos de Iron Maiden convertidos en canciones de cuna. De cable. Habíamos traído... De vuelta. Impecable. Y sí, pero es verdad. En un momento, Flojito nos agasajó con Guns N' Roses para canciones de cuna. ¿Y qué es lo que encuentra Río Blanco para ustedes? Iron Maiden. El mejor regalo para cualquier madre. ¿Te das cuenta? No para los bebés, ¿no? No para los bebés. Twinkle Twinkle Little Rick Star ha tomado otra gran banda y la hace accesible para los bebés. Esta vez le toca a Iron Maiden pasar por el tratamiento en Lullabies Versions of Iron Maiden. La edición de 12 tracks de duración incluye clásicos del metal como The Trooper, Run to the Hills. Y está Fear of the Dark, y efectivamente está Fear of the Dark. Para pasarla a tu bebé, Fear of the pide, Dark. Cuando te pide que la luz prendida, no, minga. La bola, Fear of the Dark. Lleve. No. Tenemos acá la lista de temas que van a ser Run to the Hills, The Number of the Beast, The Trooper, Allowed by the Name, Aces High, Fear of the Dark, Wasted Years, Can I Play with Madness, Seven Son of a Seven Son, Flight of Icarus, Two Minutes to Midnight y Where Eagles There. Son grandes éxitos, pero a mí me encanta el hecho de que esté Fear of the Dark ahí. O sea, ¿qué cómo le pones esta? No importa. Genial. A los bebés le va a encantar. Es para que los niños superen sus traumas. Sí, no, y aparte o los adquieran. Ya los meten los adquieran. Los niños bebés precisan más traumas. El tío Dickinson te va a cantar una canción. Hay que fomentar los traumas y tal. Hoy le tocaron todas las de Metallica. Horrible, sí. Lulu, el disco de Lou Reed y Metallica, como hemos bautizado en el Ruido Blanco, ¿cómo era? Lutálica, ya se puede escuchar. La colaboración entre Metallica y Lou Reed es seguramente una de las más inesperadas y raras del año. Anunciado hace tiempo por ambos artistas, muchos han hablado ya no solo en Cuchara Sónica, el sitio donde normalmente sacamos cosas y demás, sino en Rolling Stones, en Internet en general. NME. Incluso en CNN, se las dejo picando. Aún sin haber visto la luz de forma oficial, el disco se filtró hace algunos días en internet y ya puede escucharse de forma gratuita a través de la página oficial. Lulu, título que tiene la colaboración de la banda americana con el que fuera el líder de The Velvet Underground, está generando críticas bastante dispares por parte de los fans y de las publicaciones que ya lo han escuchado. Y es más, les vamos a poner acá en Facebook el link para poder escuchar el nuevo disco. Estoy en esto. El nuevo disco de Metallica y Lou Reed. Lutálica. Lulu se llama el disco. A ver qué les parece. La semana que viene se viene el review de. Se viene el review. Si ya hemos estado escuchando disco. Temas. Y bueno, van a poder. Ruido les trae lo último. ¿De qué se pueden quejar? De nada. Ruido les trae lo último. Hay todo. Acá hay todo. Oh, sí. Subí un poquito. Deja de escuchar. ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque sí, David ahora Lynch. Sí, ahora sí, un amigo de Ruido Blanco, de esos que aparecen todo el día. El santo patrono del Ruido Blanco. Ya un amigo que le dijiste que podía quedarse en tu casa ahora que había terminado con la novia y no tenía dónde vivir. Y hace cuatro años que está ahí, ya tiene como cinco novias y no le importa nada. David Lynch presenta tráiler de su disco debut. A mediados del pasado mes de agosto confirmamos la noticia de que David Lynch publicaría su primer larga duración a finales de este año. Concretamente será el próximo 7 de noviembre cuando esta personalidad del cine debute en el mundo de la música con un disco llamado Crazy Clown Time. Contendrá 14 canciones que han sido producidas y compuestas por él mismo y en las que además podemos escucharlo tocar la guitarra, experimentar, diríamos, y cantar. Como no puede ser de otra manera, decidió grabar un tráiler para generar expectación sobre el disco. En las imágenes del tráiler, que lo vamos a poner también en la página para que lo puedan ver, advertimos que pueden enloquecer y morir rápidamente, se ve un poco como fermado el álbum. Se puede ver al propio Lynch fumando delante de la mesa de mezclas mientras escuchaba de fondo sus canciones con las grabaciones de voz que él mismo hacía sobre cada tema para recordar dónde comenzarían las guitarras, la batería, el sintetizador, la locura. Acá empieza la de guitarra. Acá empieza la demencia, gente. Empieza la demencia. En la web de David Lynch, donde ya se puede reservar el disco por anticipado, él define la obra de siguiente manera. Atenti. Crazy Clown Time desvela una majestuosa, poderosa e idiosincrática visión del blues moderno que podría surgir solo en la mente de David Lynch. David Lynch era a sí mismo tercera persona. Sabelo. Lleno de pasajes sonoros con malos presagios, ritmos hipnóticos y letras enigmáticas. Está, eso es bien de loco, hablar de sí mismo en tercera persona. David Lynch, puede hablar de David Lynch como David Lynch quiera. Eres jugador de fútbol. O de jugador. David Lynch no agarró una pelota en su vida. No haciendo los cuentos. Pero ahí va, solo así, los locos, los jugadores de fútbol. Yo te cuento una cosa, David Lynch en su tiempo libre es a esa que se dedica. A ser loco. No, a la carpintería. Sí, salado, es horrible. Es peor todavía, es peor todavía. Lo sabemos todo. Porque lo hace más loco. Pero David Lynch dice, este disco resonará no solo en los seguidores de películas, sino también en aquellos que aprecian la música atrevida y experimental. Así que van a estar escuchándolo por medio de ruido. Perdónennos, pero nos queda otra. Lo van a escuchar por cuenta nuestra. Vamos a poner acá en el ¿cómo se llama? Arriba de Lutálica. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es que Crazy se dice? Clown Time. Un link. Crazy Clown Time. Eso, gracias. Un link al video que está colgado en YouTube para poder ver el avance de esto. Tal cual. Pero bueno, aquí concluyen las noticias de la R y la B. Vamos a estar siguiendo con el próximo espacio. Bruno, tiranos algo de música. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Visite ruidoblanco.blogspot.com. Sky high, six stars in my way. ¿Qué estamos escuchando? Adivina. Estamos escuchando a Lemmy. Estamos escuchando a Lemmy porque... Es más, sería, estamos escuchando a Hellcat. Estamos escuchando efectivamente a Lemmy. A Lemmy, no voy a decir nada más, a Lemmy. ¿Por qué estamos escuchando a Lemmy? Porque, no, bueno, no a Lemmy, no a Lemmy. A Lemmy. A Lemmy, sí. Lemmy Kilmister, el líder de la banda Motorhead. Sí, vamos a estar escuchándolo por varios motivos. Primero que nada, porque... Todos los correctos. Primero que nada, porque está bueno. Segundo, porque vamos a estar hablando del documental, ¿no? De Lemmy the Movie, Lemmy la película. Lemmy la película es un documental del 2010 que se centra efectivamente sobre Lemmy Kilmister. Más o menos recorre un poco de la historia. Vamos a entrar en detalles del documental. Primero que nada, la génesis. No, la génesis. Este documental llega a mis manos, a manos de Joaquín, que me lo pasa. Porque bueno, comentando, él me ha hecho algunos comentarios, pues yo no conocía mucho a Lemmy como persona, ¿no? Había escuchado a la banda Motorhead, y está por ahí nomás. Pero había cosas que yo no conocía mucho del tipo, ¿no? De las cosas que opinaba y demás. Y Joaquín, bueno, me lo pasa y lo veo. ¿Qué decir? ¿Qué decir acá? ¿Qué decir acá? En realidad el documental no me gustó. No me gustó por varias cosas. Es un documental que es muy difícil. Es muy difícil que te guste si no te podés bancar la tercera. Ya la tercera de Lemmy es Dios, o Lemmy es lo mejor que le pasó al mundo, etcétera, etcétera. Ya después la tercera aburre eso. Y el documental es mucho de eso. Incluso los primeros 15 minutos son eso, son músicos enfrente de la pantalla contando por qué Lemmy es bueno, por qué Lemmy es lo mejor de su vida y por qué es lo mejor que le pasó al rock. Básicamente son un montón de gente de distintas bandas comentando eso. Y eso se vuelve cansino, se vuelve muy cansino. Y se vuelve cansado porque es toda la película de eso. Es muy difícil que pasen 5 minutos sin que haya un comentario de esos. Y a mí me sorprende mucho que el tipo es muy humilde, ¿no? Es muy humilde. En un mundo donde todo el mundo parecería ser una especie de arrastrado, se cuente, que le palmea al tipo. O incluso le aplauden cuando entra en un cuarto y gente que el tipo no conoce personalmente lo aplaude. En un lugar chico, no en un escenario. Metálico lo aplaude. Metallica. O sea, cuando entra una habitación. Trujillo. Cuando el tipo entra a ensayar con Metallica, Trujillo, el nuevo bajista, lo ve y empieza a aplaudirlo. Y el tipo como que está, no le da bola. Y es una señal que, claro, es un tipo muy humilde para eso. No se la cree en nada. No se la cree en nada. Y a mí me llama mucho la atención del tipo. Me llama mucho la atención. Más o menos el documental, yo diría que está hecho en base a... Uno, seguir al tipo en giras. Seguirlo en las actividades boludas de la casa. Seguirlo yendo a conocer gente, pasando por bares. Digamos, seguirlo en lo cotidiano del tipo. Un día. Un día. No, sí, mucho parece eso. Un día en la vida de Lemmy. Es un reality. ¿Lo ves? Sí. Yo no lo vi, lo quiero ver. En ese sentido está bueno porque lo filman lavándose los dientes. O sea, vos ves que realmente lo seguían en todo. Se ve que sí. Y es de las mejores cosas que te puede pasar en la vida. ¿Ver a Lemmy cepillándose los dientes? No. Se ve que sí, lo seguían en todo. Y hay, por eso, él es un tipo realmente... Aparte de la mamada, así, de todos los artistas. De todos. No hay uno. General, además en eso te llama la atención. No hay ningún tipo de, digamos, de visión contrapuesta. No solo nadie dice que Lemmy no encara, no solo nadie le critica ni nada. Pero nadie le dice nada de nada. Ni siquiera, bueno, no me gustó tal disco, no me gustó otra cosa. No me gustan sus verrugas. No pero sé. Además, porque no, el documental no está hecho para eso. O sea, en ningún momento se plantea la pregunta de, bueno, ¿hay algo que no te guste de Lemmy? ¿O te parece que hay algo más, algo mal en Lemmy? ¿O te parece que alguien es mejor que Lemmy? Nunca se hacen esas preguntas. Las preguntas son medias boludas también. O sea, como te decía, primero está la parte de seguir a Lemmy en todo lo que hace. Y eso es muy interesante, la parte, digamos, de los toques y demás. Porque no solo ves, digamos, la parte de atrás del camerino y todo, sino que ves el post. Y a no ser que el documental fuera muy mentiroso, que no creo que lo sea porque parece realmente muy riguroso siguiéndolo al tipo, efectivamente hasta el cual te lo escriben. O sea, termina el coso y va, firma autógrafos, está largo tiempo firmando autógrafos, después sale a tomar algo, hace los otros boludeces, sale con los amigos y nada más. Y lo mismo antes. Realmente es un tipo como muy dedicado al seguimiento que tiene. No, nunca lo ves en general en una actitud, digamos, de esas de estrella de rock de diva, ¿no? Nunca lo ves en ese tipo de actitudes. Como decía, me sorprende que pese a que todo el mundo como que realmente lo considera un dios sobre la tierra, que no, el tipo no se la crea. No se la cree. Y bueno, la segunda parte es preguntas y respuestas. ya sea al Emmy directamente, que se las hace la gente que hace el documental, digamos, la cámara, en cámara en mano, filmándolo, o cámara sobre algo. ¿Qué tipo de preguntas? Y como te decías, hay muchas que son muy boludas. Por ejemplo, en una filman al Emmy que va a conocer a un grupo de, digamos, de soldados que habían restaurado un tanque viejo. A todo esto viene porque, bueno, te muestran en el documental que el Emmy tiene una gran colección, digamos, de recuerdos de la guerra, ¿no? Digamos, armas, espadas, libros de historia. El tipo es un fanático. Principalmente de los nazis. Principalmente de nazis. Entonces, el tipo cuando va a ver este tanque, un tanque alemán hecho en Checoslovaquia, restaurado por esos soldados, el tipo va vestido con ropa que parecería ser como de nazi. El tipo tiene una moda muy especial. Es un personaje, efectivamente. Es uno de esos tipos, ponele... ¿Viste cuando estás en la calle y ves que hay un adolescente porque te das cuenta que sale disfrazado a la calle? Que sale tipo todo con un gorro. Te doy un ejemplo, que el otro día fui a un toque y había un tipo con una galera negra. O sea, vos te das cuenta que esa gente sale disfrazada a la calle. Quiere resaltar de... Claro. Pero es un tipo que tiene 60 y algo de años y te das cuenta que el tipo ha hecho su propia moda, que no se disfraza así, como que se ha hecho su propia cosa, ¿no? Y el tipo tiene como, digamos, tiene como unas botas que tienen logotipos de que hace el tipo y demás. Y tiene un sombrero de vaquero que es como sería de la guerra de secesión de Estados Unidos, de los gorros confederados. El tipo como que lo que agarra es, agarra uniformes y los modifica para que vayan en la tonalidad que le gusta al tipo. Y cuando fue a ver esto, fue con unas cosas que podrían ser, digamos, de un uniforme de nazi, ¿no? De la SS. Y bueno, el documentalista le pregunta, ¿qué le dirías a la gente que está mirando esto y piensa, Lemmy es nazi? Y lo dice así, con ese tipo de tono. Entonces vos te das cuenta que es una pregunta como para que el tipo evidentemente se defienda. Y es, por eso te digo, son preguntas como muy boludas. Y el tipo que va a decir, no soy nazi, o sea, está... Dice lo evidente. Y se lo toma con mucho humor. Y el tipo... Digamos, el documental a mí no me gustó cómo está hecho el documental, digamos. Y no me gustó, digamos, esa secuencia constante. Pero lo que brilla ahí es el tipo. Realmente te das cuenta que si el documental... Por lo menos a mi gusto, ¿no? Si el documental se hubiera concentrado menos en lo que la gente piensa de por qué Lemmy es tan bueno... O de la gente que lo quiere tanto, si se hubieran concentrado más en el tipo, en la historia del tipo, que no hay mucho. Está prácticamente ausente cualquier tipo de biografía del tipo. Lo que tenés son más o menos pedazos de gente que lo conoce, que vos vas armando a medida que van apareciendo. Y están más o menos arreglados. En un momento, por ejemplo, hablan mucho con los antiguos miembros de la banda de Hawking. Y bueno, y ahí vos como que vas armando porque las preguntas van yendo para ese lado. Le tira palo incluso. No le tira mucho palo. Lo único, el saxofonista le... No le tira mucho palo. Y... Bueno, ¿le tiran o no le tiran? A ver. Lo único... lo echaron de la banda. Y básicamente... A Lemmy le echaron de esa banda. Lo echaron de esa banda. ¿Por qué razón? Y básicamente parece que porque estaba drogándose mucho, no llevaba las cosas y demás. Ahora. La banda se vino abajo, un tipo, y Lemmy subió. Ahora, hay un tipo que dice, no, lo echamos porque se drogaba mucho. 10 segundos. Y el otro parece el tipo de un minuto diciendo, no, pero todos nos estábamos drogando. Capo, claro. Y en realidad él es un capo. Lo que pasa es que estábamos todos en drogas diferentes. Y él estaba en una droga que era muy rápida. Claro. Y yo estaba en una droga que era muy lenta. O sea, por eso te digo. La velocidad realmente, de las drogas, nada. Realmente, ninguna de las críticas es seria en contra del tipo. No, mira, yo creo que hay un tema que es real. Si, por ejemplo, si le hacen un documental sobre Dio, ¿no? Nadie va a salir a hablar mal de Dio. Todo mundo, si está bueno el documental, bueno, mirá, hablan de Dio, reconstruye un poco la figura de Dio y qué grande que era Dio. Dio está muerto. Lemmy no. Eso me hace una diferencia considerable. La mayoría de estas cosas hacen cuando la gente está muerta y nadie suele salir a hablar mal. Cuando está muerto, cuando está vivo, normalmente se habla mal. Claro, pero no es el caso. Y lo otro no es el caso porque no lo firman, no porque no exista gente que pueda hablar no, mal de él. No, pero me parece que me parece justamente que el fallo está en que el documental no es una biografía. Es en realidad una especie de pantallazo del personaje y un pantallazo de la persona que está detrás. Claro, el tema es que, como te decía, no hay mucha información biográfica del tipo. Lo que tenés de biografía son pedazos de lo que la gente te cuenta de la historia del tipo. Por eso, a mí, lo que se concentra el documental es en eso, en la gente que opina sobre él. Y eso en realidad a mí me parece que no te ayuda demasiado a saber muchas cosas del personaje. Te cuentan anécdotas. Algunas son divertidas, algunas son interesantes. Pero lo que te deja ver más cosas de Lemmy son las respuestas de él mismo. Y ahí es interesante, por eso digo, o sea, a mí no... Hay gente que como que está medio enojada con Lemmy, ¿no? Como que ven a toda la tropilla de gente que cree que es un dios y todo eso y ya lo odian por eso, porque tiene toda esa gente. Pero en realidad nada que ver, es un tipo interesantísimo y a uno lo asombra la brutalidad de la honestidad que tiene el tipo en todo. Y es esa de esa gente que le preguntan algo y no lo piensa, las cosas te las dice enseguida, y dice cosas muy buenas, y muy, digamos, iluminadoras sobre lo que es él. No hay, en ese sentido está muy, muy bueno el documental por lo que dice el tipo. A mí me parece que si se hubieran centrado más en él como persona, hubiera estado mucho más interesante que ver, por ejemplo, no sé, a Slash y lo que piensa de Lemmy. Claro. Que eso no es muy interesante. El tipo, por ejemplo, cuando le toca hablar a él, que siempre es a través de preguntas, nunca hay como un momento de esos como ególatras que a veces vemos en documentales, que la persona te cuenta la historia de su vida y por qué encara o no encara, lo que sea. Siempre son preguntas. Y nunca son las preguntas... Nunca son preguntas pretendidamente profundas las que te llevan a enterarte de cosas del tipo. Siempre son preguntas realmente como parecen ser muy superficiales. Hay una parte del documental que es interesante, que es que los del documental filman a el Emmy en una entrevista, ¿no? Y hay varias de esas. Hay una que es por radio y hay una que es televisión, ¿no? Y bueno, en la que es de televisión lo ves que lo están filmando el tipo. Y bueno, el entrevistador le dice, ¿cuándo pensás que vas a parar o pararías en algún momento? Y el mismo no le piensa 2 segundos, le dice, yo tenía un sueño, mi sueño era este, y no, ¿por qué voy a parar de hacer lo que me está haciendo así? ¿Por qué voy a parar en un sueño así? Y por eso te digo, no son las preguntas profundas las que te revelan cosas del tipo, sino esas. O por ejemplo, cuando alguien le pregunta por teléfono en el programa de radio, llama un escucho y le pregunta, ¿cuál es tu estrategia para ser tan longevo? Después le dice, ¿fumás? ¿Tomás? ¿Salís de fiesta todas las noches? Y el tipo tiene como 60 y pico años. Una cosa que te deja ver el documental es que el tipo está viejo. Y... sí, eso al final, sobre todo la última escena, sí, con la que está terminando el documental. Sí, te deja ver que está viejo. Entonces el tipo dice, ¿cuál es mi estrategia para la longevidad? No morirme. El tipo dice, muchos de mis amigos ya se murieron por distintas cosas. Y el tipo pasa a enumerar y te vas dando cuenta que sí, que efectivamente hay muchas cosas interesantes. En un momento el hijo de él cuenta que él había tenido una novia muy joven que, bueno, había probado heroína y se había muerto, y desde ese día como que Lemmy nunca le gustó la heroína en general, nunca la probó, pero desde ese día como que le tuvo un odio a la heroína en general, ¿no? Y bueno, y él, una de las cosas que comenta es eso. Lemmy en un momento, a raíz de eso, te habla él de la pareja que tuvo. Y nuevamente, es brutal como el tipo no cae en ningún tipo de estereotipo de las cosas. Que podría haber dicho, pa, no, era mi primer amor y fue horrible y me marcó. El tipo dice, andás a ver qué pudo haber sido eso. Yo la odiaba, la quería pila, pero la odiaba también. Así como era excelente, también era una bocona, y me molestaba eso. Y probablemente no hubiera sido nada, probablemente lo hubiera dejado 2 años. Pero igual se murió, y es lo que importa. Y tiene mucho de eso, o sea, que no cae en ningún estereotipo. Podría haber caído en esa, pero no, él admite que no era una relación como ultra romántica. Se murió. Fue una relación, punto, pero el hecho es que se murió usando heroína. Y por eso es... el documental es muy interesante en las partes esas. Yo diría que, pese a que no me gustó, es un documental que vale la pena ver. Para los que les guste Motorhead en general, Lemmy en particular, o quieran averiguar bien cómo es más o menos la figura, para escucharlo un poco hablar y no querer pasar por el proceso de andar uno, claro, buscando entrevistas. No, además, ¿no? Yo creo que una cosa que tiene muy interesante, yo creo que si en general te gusta el rock, es un documental interesante porque el tipo las vivió todas. Es verdad, me estaba olvidando de comentar una cosa. Hay mucha charla de esas, donde lo ves a Lemmy hablando con otra gente sobre rock. Que eso también es rescatable. Digamos, se sale de lo que es Lemmy persona, ¿no? Pero es interesante porque se habla mucho de la historia del rock. Y sí, es un tipo que vivió muchas cosas, él te cuenta anécdotas. Pero también, digamos, se habla del rock en general. Por ejemplo, en un momento me acuerdo que en un corto de una entrevista preguntó, ¿cuáles son tus influencias? Él dice, mis influencias son las mismas influencias que yo tenía cuando era chico. Las bandas que uno escucha cuando es chico son las que más te impactan y se quedan como influencia para siempre. Y ahí el documentalista, en un corte que me pareció muy bueno, pasa a mostrarte una charla entre Lemmy, Dave Grohl y otros artistas sobre el génesis del rock and roll. De Little Richard, de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Y te hablan de ese tipo de cosas y cómo en realidad, Lemmy como músico agarra mucho más de esa música de rock and roll, como la que estamos escuchando de fondo, y no tanto de lo que uno se imaginaría, que es la figura del metal, claro, así, horrible. Y una cosa que comenta, ahora sí, interesante, uno de los músicos, es que, bueno, en realidad, digamos, los jóvenes que escuchan el Lemmy no solo están escuchando el Lemmy, sino que están escuchando todo esto otro. Cuando escuchan el Lemmy, tienen una dosis de lo que era Elvis Presley, de lo que era Little Richard. Y eso es interesante, que analizan un poco el estilo de música. Y ahí Lemmy habla un poco del estilo personal de él, de cuál es la diferencia entre el bajista estándar y Lemmy tocando el bajo. Esas son partes que están muy interesantes. O sea, a mí lo que no me gustó no es el documental en sí, sino el hecho de que estuviera rodeado por todo ese testimonio, que está bueno, el segundo o tercero tipo que te dice, pa, me encanta Motorhead, está bien, atestigua que a la gente le gusta, pero ya cuando es constante y esto del tiempo te aburre. Ya sé que a estos tipos les gustan, no estoy acá para escuchar a los tipos, quiero que escuchar a Lemmy o las cosas que alguien importante tenga parecido de él. Claro, pero sí, una cosa que me llamó mucho la atención fue eso, que yo no lo conocía, o sea, tenía una idea. Pero, por ejemplo, que la madre del hijo que aparece en el documental, por ejemplo, era novia de John Lennon, pero en realidad quería estar novia de Paul McCartney. ¿Te cuentan un poco sobre cómo era la cuestión? El tipo que hizo dedo para ir a ver a los Beatles antes que sacaran un disco en The Cavern. El tipo fue plomo Jimi Hendrix. Tocó una banda bastante importante a la misma época que estaban los Who y los Kinks. Pasó hasta Los Beakers, los Rocking Beakers. Y era una banda que tenía bastante seguimiento y todo. Bastante seguimiento. Y cómo pasó de eso, por ejemplo, a Motorhead a cambiar. A mí una cosa que me impresionó fue, por ejemplo, Ozzy Osbourne, considerado el cantante de la banda Black Sabbath, que es considerada la que comienza el heavy metal. El tipo diciendo, si a mí me dan a elegir entre Motorhead y Black Sabbath, creo que Motorhead fue la primera banda de metal, fue que refleja mucho más lo que vino después. Ese tipo de cosas que vos decís, el tipo realmente le hizo la canción Ramones a los Ramones y los Ramones pasaban a tocarla. Dice la leyenda que le dio clases de bajo al bajista de los Sex Pistols. Esas cosas que vos decís, ya con que la mitad de eso sea cierto. Bastante grosso. Escuchar al tipo hablar de la época. Hay, por ejemplo, Henry Rollins de Black Flag. Dice una cosa que me resulta muy interesante. Dice, yo recuerdo, hablando de una charla que tuvo él con Lemmy, dice, una cosa que me impresionó fue cuando él me dijo, yo me acuerdo de la época antes de que existiera el rock and roll. Claro, el tipo tiene la misma carrera que tiene los Rolling Stones. En diferentes bandas, pero tiene los mismos años de carrera que tiene los Rolling Stones. Sí, sí, estuvo antes de eso, sin duda. A mí me parece que hubiera mejorado mucho el documental si... Si hubiese entrado como él como persona y no... No. El leyenda. Claro, digamos. pero eso ya lo hablamos. El leyenda no me molesta, pero en realidad me parece que hubiera estado mejor que en vez de tener a un tipo atestiguando, ¿no? Por ejemplo, Lemmy es lo mejor que le pasó al rock, ¿no? Hubiera estado mejor escuchar una opinión más fundamentada, que te informe más, como eso. Que en realidad tenés que esperar mucho del documental para llegar a esta parte que comentabas vos, que eso era más interesante. Yo creo que eso es más una especie de demostración, en realidad. Cuando vos ves tipos de Steve Vai hasta gente de Clash pasando por Slash y gente de todos lados agarrar y decir, no, este tipo es bueno por esto y esto. Claro, si creo que es más demostración. Claro, más tiene ese efecto. No, yo quería agregar que es tan interesante la personalidad del tipo porque es testigo y protagonista de la historia del rock. Es cierto. Salado. Entonces es muy interesante escucharlo a él, como vos decís. Y es cierto, esa pasadita de lomo, que está bueno saberlo, pero a veces en el documental es muy reiterada y como a una persona que de repente, como vos, Jorge, que lo tomaste por primera vez, a la historia de Lemmy, aburre. O si no, como... A otros se regocijan con ese tipo de claro, documentales, o si no, pero... Sí, y cual, que también, como yo, por ejemplo, pero es entendible desde el punto de vista de un primero hizo alguien que lo agarra por primera vez, es cierto, sí. Estoy totalmente de acuerdo. O si no te lo digo como, te digo el Javi, por ejemplo. Claro. Que Javier no escucha metal en general, pero ya, o sea, ya ver esa demostración así como, claro, pa, qué tipo groso, sin saber nada, sin haber escuchado Motorhead, realmente ya ni siquiera hice el molestar, hice el no entenderlo. Y o sea, sí que no probablemente ubique quién es Slash, Alice Cooper, toda esa gente, no los va a ubicar tampoco el Javi. No, a Slash sí. Claro. No, hay ciertos testimonios de algunos que parecen que son realmente interesantes porque son gente bastante, pero... Pero sí, más allá de eso, lo más importante es las historias del tipo como protagonista y como testigo de muchas cosas del rock. Él cuenta cosas de, por ejemplo, Hendrix, tal cosa, tal otra, esas cosas que todos los demás músicos están alucinados porque él les cuenta cosas vivas de las influencias de ellos que hoy no le pueden contar, o están muertos, o muchos más, porque él ha sobrevivido. Sobrevivió, no como otros, sobrevivió. Y eso es interesante. Para mí, digamos, lo que quedó de antes del montaje del documental, o sea, las horas que debe tener, que deben tener los documentalistas, de entrevistas del Emmy, de archivo, de lo que sea, para mí eso debe valer oro. O sea, capaz que el producto final no. En realidad, a veces los documentales te dejan esa sensación de que vos decís, pa, lo que deben haber dejado fuera. Lo que deben haber dejado fuera. Me interesaría pila saber qué es lo que dejaron fuera. Bueno, yo quiero comprarme la película original, porque viene como con 3 horas más de filmación. Eso puede ser interesante, por ejemplo. Que puede ser interesante. Pero bueno antes de liquidar esta cuestión, sí, ¿cuántos linchitos le das? ¿Cuántos linchitos le doy? Antes tenés que saber que los linchitos no van a ser siempre cuántos de 10. Los linchitos varían. Varían. Es un número inexacto de linchitos. Vos le das la cantidad que te parezca. Y yo le daría un planeta. Sin satélites. Bien, bien, bien. Un planeta sin satélites. El equivalente de un planeta sin satélites en linchitos. En realidad, un planeta, o sea, en ese planeta está lleno de linchitos. Sí, sí, sí, más bien. Vos calculale más o menos cuántos pueden haber. Sí, o no. Sí, el precio del linchito varía día a día, hora a hora, te diría, minuto a minuto. Realmente, está bueno el documental. Está bueno, a mí lo que no me gustó es eso. Pero como dice Bruno, en realidad, puede haber quien le guste, como que quien no le guste. En realidad es como una novela. Barber Part, capaz que tiene un principio que no te gusta mucho, pero es de esas que si sabes aguantar bien el primer capítulo matador, o si lo salteas, si le das FF, ¿no? Te puede rendir mucho. Llegas a la parte jugosa. Pero bueno, nos vamos a ir con una canción que también es el nombre de la productora del documental, Damage Case, de Motorhead. Y bueno, después seguimos con algo más de Ruido Blanco. Vamos ahí. Seguí escuchando Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco. Más que colega, camarada. Un velador que se tira. Estamos acá. Estamos en el espacio del DJ Flojito, que ya lo escucharon hablar un poco en el principio del programa, pero esperemos ahora lo van a escuchar, que ahora hable más. Ahora lo van a escuchar más. ¿Cómo andás? Bien, bien. Usted, antes que nada quiero hacerles escuchar algo. Así nomás. Antipópolo. Para vos, Javi, que te fuiste a Cuba. Vamos a explicar un poquito por qué viene esto, ¿no? Es porque... Y vamos a escucharlo de vuelta, por lo menos. Porque por motivo de... Del último encuentro del... Se armó el póker Ruido Blanco. Se armó el póker Ruido Blanco. El primer póker de Ruido Blanco ya fue, digamos, ejecutado. Ejecutaba la palabra. Y chupen giles. Esa es la palabra. Vos estás muy copado porque te ganaste, pero vienen buena racha. Van a haber muchos más. Pero no solo fue que se ganó, sino que El comunismo ganó. Antipópolo. El comunismo ha ganado. Ha sido una linda velada. Lástima que Javi traicionó. Pero es como en el fútbol, perdió por pero bueno, falta ya de equipo. Hubo, claro. Les contamos a los oyentes: hubo póker de Ruido Blanco, hubo bowling de Ruido Blanco, también. Que también saliste ganador, también. Hubo pool de Ruido Blanco, ganadores. Que ustedes salieron no perdedores, no, nosotros sí. Perdimos, no. Y ustedes no hicieron nada. Es cierto, más importante que ganadores, ustedes salieron sin perdedores. Ustedes no hicieron nada. Pero y salió campeonato de carreras de maquinitas de Ruido Blanco y. Yo soy invicto. Yo le gané a todos. Y nos falta la noche de PlayStation de Ruido Blanco también. Que también se va a hacer. También. También. De Winnie the Pooh. Pero por ahora, la cuestión es sencilla. Es Avanti Popolo. A la fuerza del pueblo. Con este tema sonando. El lanchón el que está yendo Javi ahora para Cuba. Está cantando esto, sonando, todo el viaje, sonando, todo el viaje. Está sonando. Las 20 horas de viaje en el lanchón. Pero bueno, estamos escuchando a la banda Basotti. La banda Basotti. Banda que supiste traer en su momento. ¿Qué es lo que hay en tu MP3 ahora? En mi MP3 ahora está. No estoy escuchando algo tan italiano, sino que me fui para Reino Unido. Me fui con Alvin Lee, los 10 Years After. Estoy escuchando. Ese disco. Interesante, interesante. ¿Y en qué has andado en la semana musicalmente? ¿Cómo? ¿En qué has andado en la semana musicalmente? ¿Algún disco nuevo que has llevado a tus manos? No, por ahora no. Ya te dije, me fui a Shh. ¿Te fuiste a Shh? 10 Years After. Y digamos que me retrotraje porque no encontré algo nuevo como para escuchar que estuviera tan copado. Sí, por ahora no. Bien, entonces, ¿qué es lo que trajiste para hoy? Bien, y lo que traje para hoy, viendo cómo venía la cuestión de póker, que gracias al triunfo con el As de Espadas, traje precisamente ese mismo tema y no lo traje por Lemmy. Pero ya de paso, lo que vamos a escuchar es otro señor muy controvertido, porque si hablamos de señores controvertidos, Lemmy es uno y este más, pero digamos del Río de la Plata. A ver. Argentino él, como el señor Ricardo Iorio. Opa, y con los natas. Claro, desde Alma Fuerte, el As de Espadas.

stating, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day. That we utterly loathed for 15 long years, but it's now resurrected in a slightly more tricky form to make it a little more fun to play. It's called Living in the Past. Bueno, volvemos con Jethro Tull. Estamos escuchando Skating Away on the Thin Ice of the New Day y luego Living in the Past ahora de fondo. Skating Away on the Thin Ice of the New Day en realidad es del disco War Child del 74, era un disco que iba a ser acompañado por un proyecto cinematográfico de comedia negra, pero bueno, no consiguieron quien le financiara el film, así que no hubo film de War Child, hubo solamente disco. Se los estaba financiando un baterista, pero murió. Pero murió en situaciones extrañas. También, digo, una cosa que se maneja mucho en Jethro Tull es son los discos conceptuales, no es una constante, pero lo que los hay, digo, que de hecho cuando cerremos este bloque vamos a cerrar con un disco, un tema de un disco conceptual. ¿Qué es un disco conceptual? Para los oyentes que no saben lo que es, un disco conceptual es un disco que tiene un tema central, cuenta una historia o trata un tema en particular. Dame un ejemplo de Jethro Tull. Disco conceptual de Jethro Tull. Bueno, con el que nos vamos a ir es el Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Muy viejo para el rock and roll, muy joven para morir. Que es, en realidad el disco, en sí la música se desvía un poco, pero mucho de la historia se ve en un cómic que viene con el disco. ¿De Marvel o DC? Ninguno de los dos, de Jethro. está bien. Aguante Marvel. Por otro lado, Jethro Tull, volviendo a Jethro Tull. Que es una especie de estrella del rock que ve cómo se derrumba un poco la vida, intenta suicidarse en una moto, muy a la niana esa de estrellarte con la moto, no le sale, queda en coma, y cuando se despierta de vuelta, la música y su aspecto y todo lo que era está dejando de ser de moda cuando intentó matarse, volvió a estar de moda, y bueno, y con la reconstrucción que el tipo tiene y todo, parece ser joven de vuelta a pesar de que tiene muchos más años. Una cuestión un poco profética, si se quiere decir, ¿no? Como el tipo en realidad está en un auge, pasa de moda lo que el tipo hace, intenta matar, y cuando se despierta después de muchos años está de moda de vuelta. Bueno, eso se maneja en un disco conceptual. Es la historia de un personaje determinado con un nombre y lo que le sucede. Pero eso vamos a hacer para cerrar. El Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Bueno, Jethro Tull, como vemos, o sea, tiene, por ejemplo, escuchamos el tema con el que arrancamos este bloque. Tiene también una onda media folky, más de guitarra acústica, más, bueno, flojito decía que estaban hippies. Muy hippies. Tiene un poco de eso, como digo, la banda como que, si bien tiene un trasfondo mucho más rockero, tiene esos elementos del folk y del jazz que se siguen mezclando. Por eso yo creo que viene mucho el tema del cuestión progresiva, del rock progresivo y eso. ¿Qué significa el rock progresivo? En teoría. En teoría. En teoría sería el rock que progresa, el que mezcla el rock con nuevos géneros musicales, abriendo ventanas nuevas y diferentes y llenando el mundo de posibilidades. Pero en realidad es una estupidez. A título personal, pienso que el rock progresivo es un chiste. ¿Por qué es un chiste? Porque progresivo indica progreso, lo cual no tiene que darse, no tiene por qué darse, digamos. Y segundo, porque también es una de esas como el rock alternativo. Eso te iba a decir. Rock alternativo. Tal cual, esas cosas. ¿Alternativo a qué? Ah, claro. ¿Qué progresa? ¿Cuál es el progreso o el atraso? O sea, creo que las bandas que tienen una influencia, donde vos no sabes si son rock o son de jazz, por ejemplo, le llaman rock progresivo. Pero por la simple hecho de que no se sabe cómo. O de no saber qué. O de no definirse. Quizás en su momento, quizás en los 70s, cuando podía considerarse que esto era realmente algo novedoso y extraño. Yo entiendo que se utilizara el rock progresivo como etiqueta. Creo que hoy en día. Un progreso y no un atraso. ¿Por qué podrías? Es el tema, o sea. Sería, también se le llama. ¿Cómo es que hay otro? Ah, pará, déjame buscar porque hay otra que es mejor todavía. Que no es rock progresivo. Hay una etiqueta que la dije al principio, avant-garde. ¿No? Los que están. La vanguardia. Los que cambian y prueban cosas diferentes. Que eso me parece hasta más adecuado, si se quiere. Puede ser. Que en realidad no implica. De hacer cosas que no se hacían antes. Claro, no implica un progreso, sí implica una búsqueda de algo distinto. Pero bueno, yo qué sé. Esto sin lugar a dudas es distinto porque más allá de las influencias que tienen, ya de por sí la forma de tocar de Ian Anderson la flauta, de hecho se enseña hoy en día. Es una forma específica que el tipo desarrolló. Y bueno, y el hecho de agregarle también, como decía, instrumentos antiguos, de tener una temática y un aspecto particular también. Después voy a buscar voy a publicar ahí en el Facebook de Río Blanco algún video de los tipos actuando en vivo. Son excelente banda en vivo. Y ahí uno los ve, el tipo es un duende, básicamente, sí. Barba, pelo largo, ojos saltones. Es tipo de ir a ver un recital y ves a Peter Pan corriendo por el escenario. Algo parecido, algo de eso, una especie de... ¿Te acordás cuando Robin Williams hizo de Peter Pan? Ahí va. Que fue un tanto de cabeza. Fue un poco traumático para mí. Por ahí viene la pelota. Te digo, fue medio feo, pero está. Pero bien, ¿qué nos está quedando de cómo es esto de Jethro Tull? ¿Te está subiendo algo? Nos está quedando el último tema nada más, y liquidar el asunto. ¿Ah, sí? ¿Solo nos falta eso? ¿Pensás que solo nos falta eso? ¿Te equivocás? Las preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Efectivamente llegaron a vos las preguntas de rigor y no llegaron de la mano de su rigorense usual, que sería yo, sino de, bueno, de la rigorensa de turno. La rigorensa de turno, sí. En honor a Javi. En honor a Javi. Lo recordamos. Bueno. ¿Estás pronto? ¿Estás preparado? No, nunca estoy preparado para esto, pero bueno. Está. Vamos a arrancar, Joaquín. Que no te veo bien. ¡Gol! Bueno, vamos 1-0, nos van goleando, ¿no? ¿O más? No, estábamos hablando del programa, muchachos. Bueno, Joaquín, ¿no? Sí. Supongamos que llegue en este momento a tu vida y al planeta. Sí, sos un extraterrestre, bien. Bien, tengo aspecto. Bajás de la nave. Bajo de la nave. Extendés el dedo brillante, tipo, así. Ahí va. ¿Y qué decís cuando extendés el dedo brillante? ¿Qué preguntás? No me hagas la mímica, decime qué preguntás. ¿Cuáles serán las preguntas de rigor? No, repásame. Vos te acordás, Cecilia, vos te acordás. Dale, hacer esfuerzo. No, nada. Quiero que me recomiendes un disco. ¿Un disco? Un disco así, o que me resuma. Si sos un extraterrestre que baja al planeta y me pregunta Sin embargo, sabe hablar tu idioma, sí. Y le gusta Jethro Tull. Por alguna razón. Le interesa, no le gusta, le interesa Jethro Tull. Neno, o sea, está terrícola. No, llegué hoy al programa y estaba veo. Bueno, Jethro Tull, quiero disco, escuchar un disco. Yo diría que un buen disco para arrancar con Jethro Tull. Para un extraterrestre. Para un extraterrestre, sí, sobre todo. Lo cual es. Algo que lo recomiendo es un extraterrestre. Es muy importante. Yo diría que. El Aqualung. El Aqualung creo que es un buen. ¿Por qué? Más allá de ser el disco que les... Es el disco que les saltó la fama. Vamos a tirar otro, que no sea el Aqualung, mejor. El Minstrel in the Gallery. Estaba diciendo recién, en el 75, que escuchamos el tema con el que arrancamos, Minstrel in the Gallery. Es un disco que tiene un poco de todo de lo que Jethro Tull va a explotar en sus años, digamos, dorados, y un poco de lo que se podría venir después. Creo que tiene un poco de eso de del folk, un poco de jazz y bastante de rock. Creo que es un buen disco para ¿No arrancar. Tienen versión para cunas? No. Decime. ¿Algo más que quieras preguntar? Quiero ver algún video. Alguna cosa de Jethro Tull. Estúpido humano. Ahí va. Qué raro que me miras. ¿Algún video, alguna video cosa? ¿Alguna cosa de Jethro Tull? Sí, video. Algo power, así que digas. Algo power. Me copo y lo escucho toda la vida, de ahora en más. Mi estadía en la Tierra. Bien, yo creo que los videos. En YouTube hay videos de el concierto en el Madison Square Garden, el del disco. Bursting Out, el disco doble que yo hablé, que es un es uno de los mejores conciertos en vivo que yo he escuchado. ¿De qué año es? Porque mirá que ese extraterrestre no adivina. Ah, no me acuerdo de qué año es. Dame un segundito. Para. Pero encima tengo que darle referencias de qué años. Duro, qué duro, qué duro. Hoy viniste tapado de odio, o sea, qué cada tanto como que. Sí, que ahí va, eso. La gente, yo iba, dije que lo iba a explicar, pero. Explícame. Vamos a analizarte hoy porque viniste tapado de odio. ¿Yo? ¿Por qué? Te volviste super villano así de la me nada. Me molesta que Javi se haya ido. Me molesta que Javi se haya ido y no se haya abonado. Y cada tanto así nos das como, como una cucharada así me de odio. Me molesta que el Javi cada vez que alguien lo convence de irse agarra viaje. A Cuba, qué importante. A Cuba, ¿qué hay Cuba? Interesante. ¿Qué hay? Ni siquiera, además ni siquiera una llamada, ¿entendés? Ni siquiera una llamada. Podríamos hacer un móvil desde Cuba, imagínate. Me gustaría, pero viste cómo es él, o sea, está, no. Por eso, en realidad, yo no diría que vine enojado, sino que vine despechado. Vine despechado por el Javi. Más el trayecto en el ómnibus que te sí, sí, sí, me mató. Pero bueno, entonces, no importa, Joaquín. Nos queda una pregunta de rigor. Pero pará, ¿sí? yo tengo o sea, interés. Impresionante, tengo internet acá. Entonces yo puedo, el 78. 78, Bursting Out. Acá tenés, tomá pa' vos. 78. Sí, fue en el Madison Square Garden, como decía. Y tiene la alineación que me parece... la que más me gusta acá. Ian Anderson en voces, Martin Barwell en guitarra, como hemos dicho, John Lewan en piano, muerto. Barrymore Barlow, muerto. El baterista que yo no recordaba el nombre, Barrymore Barlow. Muerto. Muerto. David Palme en órgano y John Glasscock en bajo y voz. Muerto. Muerto. Muerto. Ta, tengo disco, tengo video y quiero una canción. Y querés una canción. Y si no es buena, te va a vaporizar con su arma. Ah, lo sabía. No viene eso de paz, entonces viene no, solo si. Viene para hacer preguntas de Jethro Tull y matar. y matar si no le convence. Y matar. Bien, un tema de Jethro Tull. Bueno, un tema, por ejemplo, que no escuchamos acá que también tiene otra onda es Cold Wind to Valhalla. No hay el tema. Tipo. Aparte de los que escuchamos. Claro, pero el que diga. Escuchamos varios, no escuchamos el tema. Bueno, Aqualung, del disco Aqualung, es un clásico. Es un el tema. Es un el tema. Aqualung, del disco Aqualung, es un el tema y tiene también eso de Jethro Tull de pasar del rock a bajar intensidad, tipo una guitarra acústica y voz, algo más melodioso y lento y volver a subir en intensidad, así que creo que ese es un buen el tema. Me quedo en la tierra si escucho eso, decís. No sé, depende de... O salgo huyendo. Digamos... ¿Cuál es el género como extraterrestre? Echás a la Tierra, pero la Tierra se cambia de nombre y vuelve. Se hace la boluda. Jethro Tull. Pero bien, Joaquín, has superado las preguntas del rigor. Las has superado ampliamente. Te felicitamos acá. Felicitame a mí por formularlas. Que yo soy la nueva acá. Te felicito por formularlas. Es verdad. Me tienen que felicitar a mí. Gracias, todos los elogios y me pongo así. Y gracias por ser un digno reemplazo de Javi. La verdad, Es más, habla más que el Javi y todo. Salado. No, salado. No creo. Pero bien, creo que hemos liquidado este programa con eso. ¿O te quedó algo, Joaquín? No, yo creo que queda nomás despedirnos. Agradecer a nuestro operador. A nuestro operador. A nuestro gran ganador de Avanti todos Popolo. Los juegos. Avanti Popolo, maravilloso. Agradecer a Cecilia por atreverse a ponerse en el paredón. Y bueno, decir que nos vemos la semana que viene por Unir Radio. O sea, en su beta... Cuando viene Javi hacemos un móvil en vivo desde Cuba. Se va, vale. ¿Cuánto tiempo se va a Javi? La pregunta no es cuánto tiempo él piensa que va a estar allá. La pregunta ¿cuándo es... Lo van a dejar volver? ¿Cuándo lo van a dejar volver? Que traiga Ron. Vale. Y vale, que lo traiga para el próximo póker de Ruido Blanco. Me gustó, es que una buena gente, propuesta. Que los oyentes de Ruido Blanco se anoten en el Facebook para el próximo póker de Ruido Blanco. Es bien, tenemos en casa tenemos de la botella de ron. En casa no, el ganador se llama. No es mala. En casa tenemos fichas, tenemos cartas, tenemos paño, tenemos todo. Todo. Bueno, entonces nos vamos con Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, del disco Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, de Jethro Tull. Nos vemos el miércoles que viene, hasta la próxima. Misma hora, chao. Por lo mismo, lo que sea que estén escuchando. Chau.